Y bueno, pues siguiendo en este tema de los transgénicos, en este tema tan preocupante, hoy como ustedes han notado, en nuestro programa ha sido mayoría las notas dedicadas a este problema que significan las siembras transgénicas. Bueno, pues en nuestro país desde hace algunos años se ha estado luchando con bastante fuerza, con bastante intencionalidad por parte de varios colectivos para evitar que las siembras transgénicas lleguen a nuestro país. Y bueno, es el caso de Sin Maíz No Hay País, también este bloque de organizaciones sociales que bueno, pues ha estado impulsando campañas nacionales para concientizar a la gente de la importancia del maíz nativo y la preocupación, la consternación que causa el que llegue el maíz transgénico a México. Y bueno, pues ahora ellos nos están mandando nueva información donde no solamente se está hablando ya de maíz transgénico para sembrarlo en México, sino también están hablando de una problemática mucho más fuerte como es la soya transgénica. Esta soya que ha causado verdaderas devastaciones socioambientales en algunos países de Sudamérica, como es el caso de Argentina o de Brasil, y que bueno, pues ahí se han constatado los daños que han hecho estas siembras transgénicas tan lesivas para la soberanía alimentaria y para el consumo humano. Y bueno, pues un boletín de prensa que saca esta agrupación Sin Maíz No Hay País nos informa lo siguiente. Dice así, se corrobora, Juan Elvira es el secretario Monsanto, dando la espalda a los productores locales. Como respuesta a la disyuntiva planteada por las organizaciones campesinas, ambientalistas y de derechos humanos, el pasado 5 de junio, en cuanto a demostrar para quién trabaja, el secretario Elvira de inmediato liberó el primer permiso para siembra comercial de soya transgénica en 200.000 hectáreas. Conocemos perfectamente la ley y el modo en que operan los funcionarios. En la criticada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados se señala con claridad en el artículo 66, la SAGARPA expedirá el permiso de liberación de organismos genéticamente modificados al ambiente que corresponda, siempre que el dictamen que emita la SEMARNAT sea favorable. En este artículo es clara la responsabilidad del secretario Elvira. No la puede evadir aduciendo tramposamente que él no otorga los permisos, pues sin su dictamen favorable la SAGARPA no puede dar el permiso. Por otra parte, es evidente la estrategia que se observa en el comunicado oficial para que pareciera que la autorización de los permisos está en instancias menores como SENASICA y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, SEMARNAT. La SIBIOGEM es una instancia que integra varias secretarías de Estado, pues el tema de los organismos genéticamente modificados es un asunto de suma trascendencia y son decisiones que afectan a la nación. Es inaceptable que una decisión de tal envergadura que nos afecta a todos los mexicanos, al ambiente, a las abejas polinizadoras de una infinidad de plantas silvestres y cultivadas, quede en manos de funcionarios menores. Por ello no hay duda que los secretarios son los responsables, particularmente el secretario Elvira, que podría dictaminar en contra de estos permisos que favorecen únicamente a Monsanto, si se pudiera por delante el interés y la afectación a miles de apicultores y todos los efectos negativos que propiciarían estos permisos. Dentro de la consulta pública para dicha solicitud, fueron múltiples los comentarios y argumentos técnicos, científicos y legales en contra. Se está dando un fuerte golpe a la principal actividad económica de esta región debido a la introducción de polen de soya transgénica a la miel, primera fuente de ingresos de la mayor parte de las familias mayas de esta parte del país. Esta situación ya ha sido alterada por los mercados en Europa, donde esta miel no podrá ser comercializada. México es el sexto productor y tercer exportador mundial de miel de abeja. El 40% se produce en la península y más del 90% de la producción anual se exporta a la Unión Europea. 40.000 apicultores y sus familias dependen de la producción de miel. 15.000 familias producen más de 10.000 toneladas de miel, generando una derrama económica superior a 300 millones de pesos al año. Ante su total irresponsabilidad y su actuación como empleado de Monsanto, le preguntamos de qué manera la tecnología para la producción de soya genéticamente modificada será puesta a disposición de los productores de las áreas agrícolas incluidas en el referido permiso, quienes decidirán si lo adoptarán como una herramienta alternativa en el cultivo de soya. ¿Esta promoción de la tecnología se hará con recursos públicos? Se cuestionó. Y bueno, pues ese es el boletín de prensa que saca el grupo Sin Maíz No Hay País. y que bueno, nos da una noticia bastante preocupante. Más de 200.000 hectáreas que, bueno, pues esta Semarnat, esta Secretaría del Medio Ambiente, pues ha simplemente permitido sin mayor contratiempo y sin medir las consecuencias negativas que va a traer para campesinos y apicultores y en general para la biodiversidad y para nuestra soberanía alimentaria. Y bueno, nuestros compañeros dejan algunos contactos para poderse poner en contacto con ellos. Angélica Simón de Greenpeace México, que bueno, pues deja su correo a simon@greenpeace.org, y también Adelita San Vicente de Semillas de Vida, que deja su correo de adelita@semillasdevida.org.mx, y a Katy Mariel del Grupo de Estudios Ambientales GEA, que también tiene su correo, que es geasas@laneta.apc.org. Así que esperamos que esta información pues los consterne tanto como a nosotros, los indigne también para que pues se sumen a esta lucha en defensa de la madre tierra y en contra de los transgénicos que tanto la dañan. Bueno, pues vamos a continuar con más música y más información para todos ustedes y vamos a escuchar una canción de un grupo que se llama Mañana Me Chanto y la canción se llama Glifosato. Glifosato es uno de estos pesticidas que hace Monsanto y que bueno, han ocupado en varias partes de Sudamérica con el pretexto de el ataque a la producción de drogas y que bueno, pues más bien ha sido una forma en que Monsanto, Bayer y varias pues de estas industrias contaminantes pues sigan sacando su material venenoso al medio ambiente, ya que el glifosato pues no solamente está matando la hoja de coca o la hoja de marihuana, sino que está matando la biodiversidad de donde está atacando estos nefastos pesticidas. Así que bueno, pues esperamos les haya sido de su interés esta información y vámonos con música y regresamos con más información a tu programa Hijos de la Tierra. Glifosato, eso. Matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. Glifosato, matando a la tierra, toda la especie que solía crecer ya no volverá. Mientras tanto, las multinacionales, a costa de la vida de millones, su bolsillo llenarán. Thank you.